usar las cartas que me van llegando del pasado, olvidar los nombres de los que hace poco me han amado. Soy como un paisaje desolado, he caído tantas veces desde el mismo acantilado, y en el fondo de mi abismo cada vez he rebotado, solo para darme cuenta que en el fondo no he cambiado. Un fantasma desterrado de la vida en cualquier lado. Un viajero agotado por los lastres que he cargado. De correr y de buscar refugio siempre en otro lado, de botar las cartas que me van llegando del pasado, de olvidar los nombres de los que hace poco me han amado. Soy como un viajero agotado, de partir rumbo a un destino cada vez más alejado, de ver cómo la vida va dejándome a su lado, mientras pasan los lugares en mi tiempo fracturado. Un fantasma desterrado de la vida en cualquier lado. Un viajero agotado por los lastres que he cargado. fantasmas no proyectan luz. Se camuflan en la noche azul. Sus reflejos no se pueden ver. Su recuerdo no quieren caer. Me levanto cada amanecer, me pregunto si me voy a ver. Si el espejo me dibujará o con felicidad.